Estamos en línea con Santiago Fernández Galeano, delegado general adjunto de la ATE. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va a vos y a todos los oyentes de Radio Rebelde? Muy bien. Te queríamos preguntar sobre este reclamo que estuvieron haciendo en estos días y sobre todas las cosas nos llamó la atención esto de que piden que el gobierno deje de querer generar un fracaso en el sistema de reciclado con inclusión social. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vimos desde principio de año, el conflicto empezó el 4 de febrero de este año, cómo el gobierno de la ciudad puso en acción lo que venía diciendo hacia fines del año pasado, que era que para ellos el sistema no funcionaba y que había que reverlo. Nosotros planteamos que era perfectible el sistema. ¿Cuál es el sistema? Es un sistema donde las cooperativas de cartoneros tienen a cargo de ellas un pliego. Sí, el pliego de la basura se separó en dos. Por un lado está la parte húmeda que la tienen las empresas, que ustedes verán con los camiones de basura, como Cliva, ESA, etcétera. Sí. Y por el otro lado está el pliego de seco, que después de muchos años de pelea y muchos años de organización de las cooperativas, finalmente quedó en el 2010 en manos de las cooperativas de cartoneros. Para que esto se pueda instrumentalizar, para que las cooperativas puedan avanzar en ser realmente un trabajo formal y una salida laboral para todos los compañeros y compañeras que encontraron esa tarea en la crisis del 2001, en el 2002, encontraron una tarea, un laburo, es que existe la Dirección General de Reciclado. Existe hace 10 años por la ley 992, es el lugar que debería velar por la aplicación de la ley de basura cero 1854, que se votó en el 2005, y además tiene a su cargo esta Dirección General de Reciclado el monitoreo del pliego de seco, que es lo que les estoy contando. Entonces, cuando nosotros vemos que el gobierno de la ciudad quiere vaciar esa dirección, estamos evidenciando y estamos denunciando que es un primer paso para generar el fracaso de las cooperativas. ¿Cómo? Porque nosotros entendemos que no es lo mismo una empresa privada que una cooperativa, y más esa cooperativa es con compañeros y compañeras cartoneros que vienen de un proceso de varios años de exclusión, de ser en algunos casos hasta segunda generación o tercera generación de desocupados en los barrios de Villa Fiorito, de Caraza, de Merlo, de Moreno, de Garín, de Maquinista Sabio, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, como puede ser Presidente Perón, Guernica, Glew, que es de donde proviene el 70% de los compañeros, de los 4.500 compañeros organizados en las cooperativas. Más del 70% proviene de esos barrios populares, proviene de estar en todos estos últimos años levantando la cabeza a la situación de exclusión, sí. Pero que para poder terminar de hacer ese proceso de que esa tarea de separar los materiales y venderlos y romper con los intermediarios, que es fundamental, ¿no? Digo, ¿por qué existen las cooperativas? Porque antes los cartoneros individuales le tenían que vender a un galponero a un precio irrisorio el trabajo que cotidianamente hacían, y los que se llevaban el dinero en la cadena de valor del reciclado era el galponero de primera, el galponero de segunda y finalmente el comprador final, que era el que se hacía del material. Entonces al cartonero le compraban el material a 25 o 30 centavos y después lo vendían a un peso 25, un peso 30. Sacaban más del 500% del valor. Lo que hicieron los compañeros cartoneros organizándose y pidiendo ser parte del pliego de secos de la Ciudad de Buenos Aires es romper con las mediaciones. Entonces los miembros de la cooperativa de cartoneros juntan el material y lo venden en conjunto, y entonces generan otro precio y rompen con los intermediarios. Ese para nosotros, con un acompañamiento estatal para poder ayudar a los trabajadores cartoneros a formalizarse, es el sistema de reciclado con inclusión social. ¿Cuál sería el sistema que propone el macrismo? El macrismo propone un sistema de reciclado, pero que en vez de que tenga en cuenta la presencia estatal en la calle, junto con las cooperativas de cartoneros, hablando con el vecino, generando mayor separación en origen para que los compañeros y las compañeras no tengan que meter la mano en la bolsa, y generando una conciencia en el vecino, ese modelo de estado presente y las cooperativas haciéndose cargo del pliego de seco es lo que no quieren más. Ellos lo que quieren es que las cooperativas funcionen como una empresa privada, como si fuera lo mismo, y la cooperativa que no cumple con los cánones que supuestamente el gobierno de la ciudad pretende, sí, afuera, y que entre una empresa que sí lo pueda cumplir. Y eso es lo que está proponiendo en las reuniones, se lo está proponiendo a las cooperativas y se lo está proponiendo a los trabajadores estatales. A nosotros nos están proponiendo que nos vayamos de la Dirección General de Reciclado, como si fuera lo mismo ir a ver pozos a fiscalización, a la Dirección General de Fiscalización, que estar, como están compañeros, hace más de 8 o 10 años trabajando junto con los compañeros cartoneros, codo a codo y trabajando sobre ese proceso de formalización, y como si fuera lo mismo, de un día para el otro nos dicen, bueno, muchachos, ustedes dejen de trabajar con las cooperativas y vayan a trabajar a la Dirección General de Fiscalización, dependiente de Matías Lanusse, que además de todo es uno de los funcionarios procesados por la UCEP. O sea que premian a Lanusse por lo que hizo la UCEP, que no sé si los oyentes recordarán, pero era la unidad que se encargaba, casi paraestatal, que se encargaba de sacar... Como un equipo de patoteros estatales, exactamente, ¿no? Exactamente, un equipo de patoteros estatales que lo que hacía era golpear a compañero, a compañera en situación de calle, en vez de resolver y pensar cómo el gobierno de la ciudad se puede resolver esta difícil problemática de la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, lo metían en un camión, las pertenencias, las levantaban, pasaban con una máquina de esas hidro que lava la calle, y si se resistían los cagaban a trompadas, hablando mal y pronto, y los mandaban a provincia de Buenos Aires, como hacía Cacciatore en la dictadura militar cuando quería hacer las autopistas, digo, la misma metodología. Bueno, ese funcionario, se llama Matías Lanusse, que estaba como responsable de la UCEP, no solamente no está fuera del gobierno de la ciudad, sino que ahora está premiado con la Dirección General de Fiscalización, que pasó de tener más o menos 60, 70 miembros en el 2014 a tener alrededor de 350 personas en este 2015. Y parte de esas 350 personas quieren que sean los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección General de Reciclado. Entonces acá se juntan varias cuestiones. Se junta la mirada estatal, sí, o qué proyecto de Estado tiene Mauricio Macri para la Ciudad de Buenos Aires, o tiene el PRO, en este caso, para la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros ya la conocemos porque el proceso de tercerización, el proceso de vaciamiento, el proceso de consultoras de ONG, digo, el privado haciendo lo que debería hacer el Estado, no está pasando este año 2015, viene pasando desde que asumió Mauricio Macri. Que es un proyecto de país también, porque es precandidato a presidente. Exactamente, es un proyecto de ciudad y es un proyecto de país que implica qué rol tiene que ocupar el Estado y qué rol tienen que ocupar los privados. Y acá, en la problemática de las cooperativas de cartonero, se expresa desnudamente cuál es la lógica. ¿La lógica cuál es? Hay un sector de trabajadores comprometidos con su tarea, que quieren su tarea, aunque cobren sueldos miserables, aunque estén precarizados, y se organizan y luchan para generar mejor salario, para generar mejores condiciones de trabajo, para pedir el pase a planta, pero más allá de esa cuestión gremial, los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección General de Reciclado están comprometidas, esas personas, con el proceso de formalización de los cartoneros en cooperativas, y que esa es la salida para la problemática tanto de residuos secos en la Ciudad de Buenos Aires, para que aumente el volumen de materiales reciclables y que a su vez entonces disminuya la cantidad de residuos que se entierran en los rellenos sanitarios, por lo cual se benefician todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando un vecino pregunta, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Es que si se sacan las cooperativas y se ponen empresas, no solamente se deja fuera un montón de familias que viven a través de esta tarea, sino que a su vez se van a enterrar más rellenos sanitarios, y el vecino y la vecina va a pagar más a las empresas por llevar esos residuos a los rellenos sanitarios. Claro, por lo cual es una cuestión no solamente social, si alguno no la quiere ver desde ahí, no solamente ambiental, si otro no la quiere ver ahí, digo, no, si ambiental en el sentido de que están colapsados los rellenos sanitarios, sino es una cuestión económica, es una cuestión que cada vez es más difícil conseguir dónde enterrar Claro, los porteños van a tener que pagar más dinero, si no resuelven esto a través de las cooperativas, van a tener que pagar más dinero para que un privado se encargue de meter la basura en algún lado. Seguro, y además de eso, es que ya está pasando, claro. Porque no es que se está revirtiendo las metas de la ley de basura cero. Si ustedes miran los últimos informes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, tanto del 2014 como del 2013 se van a encontrar con que la cantidad de volumen de residuos que se entierran en los rellenos sanitarios es mayor, y los únicos que generan una diferencia sustancial en la cantidad de residuos que se manda a los rellenos sanitarios a enterrar son los cartoneros, porque son los únicos que separan un volumen realmente significativo y lo meten en la cadena de valor del reciclado. Entonces, sacar al actor principal es un error. Pero además, pedirle al actor principal que de un día para el otro se convierta, después de todo el proceso social que vivieron esos compañeros y compañeras, de un día para el otro se convierta en una empresa, como si fuera lo mismo ser una cooperativa de cartonero que ser Pliva, es precisamente buscar el fracaso de la cooperativa. Claro, porque bueno, nadie con dos dedos de frente puede plantear eso. De hecho, Santiago, me recuerda muchísimo cuando Macri todavía tenía bigotes, no sé, porque ya fue hace tanto tiempo que ya nos olvidamos, pero en ese momento él decía que los cartoneros se robaban la basura de los porteños, que eran, que se estaban robando la basura de la ciudad y que eso era. En plena campaña para su primer candidatura en el 2002. Las elecciones fueron en el 2003, para su primer candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, ese era el discurso. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, para que el oyente entienda, no es una cuestión gremial corporativa, no es una cuestión del sindicato que no quiere que él traslade gente. Obviamente también es eso, no lo vamos a negar. Les corresponde, además es su rol. Les corresponde porque nosotros entendemos que esto se puede hacer solamente porque hay una situación de precarización laboral. Si fueran los compañeros planta permanente los que quieren trasladar, o los que ya trasladaron, porque le informamos a los oyentes que ya trasladaron 20 personas y que estamos negociando por un grupo de 17 personas que se le dio de baja en un lugar y no se le dio de alta en otro. Entonces, esta situación se puede dar de manoseo de las personas porque existe una situación de precarización laboral. Correcto. Santiago, es importante recordar todo esto a la hora de ir a votar, ¿no es cierto? Que en qué condiciones laborales nos va dejando el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Por último, hoy sabemos que va a haber una movilización por los talleres, por el taller este que se ha incendiado, por el tema de los talleres clandestinos, que es otra forma de precarización laboral, el trabajo esclavo, etcétera. ¿Nos podés contar un poco de esto que va a suceder hoy? Y nosotros estamos participando como sindicato, junto con otras organizaciones, en esa coordinadora que se armó por en contra de los talleres clandestinos, y pidiendo una resolución. ¿No? Es claro que ya no sirve solamente cerrar los talleres, porque cerrando los talleres, los compañeros y las compañeras que viven de una forma esclava en esos talleres, pero que viven al fin de una tarea, si no le resolvemos el problema del trabajo, tampoco resolvemos la ecuación. Por eso lo que vino pasando es que cuando se cerraron algunos talleres clandestinos, después se abrieron otros, porque esa gente hay que resolver el problema de la fuente de trabajo. Nosotros vamos a participar de la convocatoria. La verdad que en este momento no recuerdo bien ni el punto de encuentro ni el horario de la movilización, pero porque nosotros también entendemos que es parte de la misma historia, parte de qué tipo de Estado queremos la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, y me permito contar a los oyentes, lo último que es que logramos ayer, finalmente después de 4 meses de conflicto, que echaran al director general de la Dirección General de Reciclado y a su equipo. Eso nos parece que es, obviamente, aceptar de alguna forma la responsabilidad de este funcionario en las decisiones que había tomado, pero también sabemos que eso no alcanza, ¿no? También pedimos que frenen la disposición unilateral de las campanas verdes, que el vecino que vive, según la zona donde vive, hay además de los tachos negros unas campanas verdes. Bueno, lo que el gobierno de la ciudad, el macrismo, hizo fue cerrar esas campanas, entonces eso genera muchos problemas para que los compañeros puedan trabajar en las campanas, Entonces pedimos que frenen eso, ellos aceptaron a frenarlo hasta discutir con la Federación de Cartoneros, y también pedimos que congelen los traslados y que abra una mesa con la nueva autoridad que tiene que venir, que abra una mesa donde se siente la Junta Interna a discutir cuál es el plan de trabajo de la DGREC. O sea que en este momento, por decirlo de una forma, estamos en una especie de empate, ¿no? Digo, o sea, nosotros, por eso levantamos las medidas que teníamos previstas para esta semana, que era tomar la oficina de la Dirección General de Reciclado, y mañana íbamos a cortar los principales accesos a la capital federal para seguir denunciando lo que estaba pasando ahí. Ellos echan al director, ofrecen algunas cuestiones que para nosotros todavía son insatisfactorias en el 100%, pero una asamblea multitudinaria de ayer votó hacer un cuarto intermedio hasta el martes de la semana que viene. En esta semana, de acá al martes de la semana que viene, va a haber diferentes instancias de negociación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y en caso de que no haya una respuesta positiva, volveremos a la lucha. Bueno, Santiago, muchas gracias por la comunicación, fue muy claro y esperemos que algo cambie. Gracias. No, gracias a ustedes, saludos. Hablábamos con Santiago Fernández Galeano, delegado de ATE. Radio Rebelde, AM 740. No nos queda otra. Revista Amartya.